Ese poema lo escogí porque es parte de un poemario que se llama Apiario Sur y esta vendría a ser como la parte 4. Mis uñas son dientes, no las tolero. Son cabellos minúsculos llenos de polen copulativo. Mis dientes son dos cuerpos durmiendo en una flor. Es difícil seguir cuerda. Las lágrimas burbujean en la córnea. Mientras aún siento el calor de un cuerpo recién nacido en la lengua, en la garganta, en el estómago, en las venas. Un día desperté gritando, si no bailo, no quiero vivir, perdón. Pero no encuentro otra razón para este cuerpo atrofiado por el tiempo. Sé que no podré aguantar tener nombre o dueño. Nos mataremos si se intenta domar la casa, el sueño, las alas, las antenas, la flor, el lenguaje, a nosotras. Acto seguido, un sábado por la tarde sentí una ausencia en la sien, un torbellino en la córnea, una bala en el tórax, me quiero comer al mundo desde adentro.